Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Candombe, milonga y otras hierbas. Transmutamos. Desde el Olga Vázquez. Tuve recuerdos, tuve visiones, tuve momentos felices, amores rotos, un corazón entero que hoy está emparchado. Tuve un momento en que nos vi felices, íntegros, intactos. Tengo tantas ganas de llorar y ya no puedo cerrar los ojos. ¿Rompés lo que querés? ¿Cagás donde comés? Esto va mal. Muy mal. Logia Mistonga, programa 39. Según la quinela, la lluvia. Ahí está. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, radionautas. Así es. Ahí vamos. 39, la lluvia. Sí. Bien. Ahí vamos. Agua. Agua hoy, semillas, fuego, tierra. Vamos a andar por varios lugares. Ahí, es verdad. Tangos, ahora. No más. ¿Sí? Lluviosos. ¿Así? Bueno, venga entonces, llenos de agua. Late un corazón, tu voz. El tango es el carnaval de mi voz. No venderá. Verde. Dime que labios de miel que ven. De mi ven. Ven y salo bien. Que suene junto que y en el fino cristal de tu panidad. Logia, logia, doctora. Que fue un arrullo de canción, que vio la noche aquella enamorada. Tan pálida de luna te soñaba, que mi dolor en sombras acaso te esperaba. Qué poco fue soñar entre tus manos la ilusión, si tras la lluvia un día se perdió. Ya nunca volverás, amor, amor, que acaso me olvidó. Y en esta soledad, sin ti, grité después tu nombre en vano. La lluvia de un abril trajo tus manos, la lluvia de un abril una palabra. La sombra de tu voz, igual que una canción, fue grito de dolor en mi esperanza. Tristezas del ayer, un dolor fatal, fatal como el adiós. Trajo tus manos, la lluvia de un abril, una palabra. La sombra de tu voz, igual que una canción, fue grito de dolor en mi esperanza. Tristeza del ayer, dolor fatal, fatal como el adiós.

No somos militantes con pechera ni militantes con chequera. Somos Radio Nauta. ¿Te lo perdiste? Estos son los contrastes de esta semana. Reabre la camilla. Después de operarse la nariz, someterse a una lipo en rodilla y cintura y agregarse lolas, Charlotte Caniggia dice que se siente una Barbie. Al mismo nivel que una muñeca, de plástico y sin vida, ella sigue pensando que todo gira en torno a ella, y aseguró que no tiene nada que ver con Fariña y el Ascar. El poder megaminero. Cierran canal de TV por cubrir lucha contra megaminería. El canal 5 de Chilecito, con 22 años de trayectoria, fue borrado de la grilla del cable Supercanal, propiedad del grupo Vila Manzano, según los periodistas, por presiones del gobernador Luis B. Herrera. Partidarios del gobernador también increparon y obligaron a interrumpir la misa al cura de Famatina. Barullo, martes a las 10 de la noche. Radio Nauta. Autogestiva. Alternativa. Comunitaria. Comunicación popular. Radio Nauta 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Va a ganar. Bien, volvimos hasta acá a nuestra bacanal. Buenas noches. Ahí estamos, muy buenas noches. Buenas noches a todos, gracias Lucía, buenas noches. Acá tenemos, contamos en el piso con una viajera llegada recientemente del norte, una amiga de la casa. Una mistonga. Una mistonga. Una mistonga. Una mistonga. La negra. Bien, acabamos de escuchar una tandita hermosa. Cuénteme, Ronnie, amigo. Ahí, con el agua estuvimos. Basta, basta de eso, cuénteme, amigo. Dígame lo que quiera. Decime no. Cómo se llama los tangos. Salió de usted. Escuchamos Lluvia de Abril por la orquesta de Miguel Caló y la voz de Raúl Iriarte. Llueve otra vez con la orquesta de Pedro Laurens y la voz de Carlos Bermúdez. Me encantó esa versión de Llueve otra vez. Terrible. De Laurens, no la había escuchado nunca. Hermosa. ¿No? Es. No, sí. La bailé, no la bailé. Sí. A ver, todos esos instrumentitos sonando ahí no los había escuchado. Preciosa versión. Muy, muy, muy linda. No me versión. Hables más porque me distraigo después, ¿me entendés? Bien. Sí. Bien, y tuvimos lluvia. Lluvia. Lluvia, por la orquesta de Florindo Sassone, un instrumental hermoso que escuchamos en el final. Hoy amagó, ¿no? En el día. Hoy cayeron unas gotas. Cayeron unas gotitas, sí, pero ¿sí? De frío fue, me parece. Ah, ya. Sí. Se nubló un poco. 39. ¿El 39? El 39. La lluvia. En la quinela, es verdad. Bien. La Logia Mistonga está transmitiendo desde Radio Nauta FM en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, ¿no? Acá en calle 60, entre 10 y 11. Bien, ahí está. Dígame usted. Abrimos el programa. Sí. Están todos más que invitados a venir, a escuchar, a meterse en internet. Hoy estamos complicados con el internet. No tenemos internet. Pero bueno, los invitamos a que nos llamen por teléfono al 451-6917. Estamos escasos de internet. Pueden tirar data por el teléfono también, pueden llamar para pedir algún temita. Y pasen la data de que nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. Así es. Prueben ahí para conectarse, porque a veces abre el reproductor, a veces no. Ahora, tengan paciencia. Ahí está, bienvenido a todo, abrimos el programa. Formalmente. Sí. Bien. Amiga, acá estuvimos... ¿Qué pasó? ¿Cómo anduvo la semana? Esta viene movida, por ejemplo. Pero la está semana, bien movida, la semana anterior. La semana pasada, recordamos a los radionautas que los días jueves en el Olga Vázquez hay un taller de tango a las 8:30 de la noche a cargo de Ramiro Nievas. Y a partir de las 10 se abre otro espacio, ¿sí?, de tango en el Olga, que es la práctica de los jueves. Así es. la esperada práctica de tango en el Olga. Este jueves, ¿qué pasó? Intervenida. Este jueves pasado hubo una intervención de la logia Mistonga. Y el que no vino se la perdió. El que no vino se la perdió. Es verdad, es verdad. Fantástico. No, vengan, por favor. Bueno, buenísimo la intervención que hubo en la práctica. Sí, contemos, contémosle un poco, sí, ¿no? Sí, para yo desde mi lugar, perdón, acá vamos con el lado de yoísto. Acá apareció el yoí. Pero fantástico, ¿no? Primero con mucho nervio, porque muchos nervios porque... ¿Usted estaba nervioso? Estaba nervioso por una cuestión de que nosotros acá estamos acostumbrados, nosotros y al que viene acá dentro de la sala. Sí. Y es como que nos charlamos hacia la pared, pero... Uh-huh. O le hablamos a los radionautas que claro, están, ¿no? Claro, le hablamos... Digamos que hacemos el programa. Exactamente, pero no tenemos visión a la que está escuchando. Ajá. Transmitimos el tema de la mirada, amigo. Exactamente, sí. Es muy distinto a con todo el mundo ahí adelante y haces y te prestan atención de otra manera. Bueno, pero ¿qué hizo la logia, por ejemplo, más allá de estas cuestiones, ¿no? La logia mostró un poco lo que hacemos martes a martes acá en este programa. Intervino musicalmente la práctica ya de entrada con el maestro Fernando Cingarelli a cargo de la música a lo largo de toda la práctica. Se intervino con audios en lo que serían las cortinas de las tandas de tangos. Se intervino con los audios de Logia Mistonga y las propagandas que tenemos nosotros. O sea, somos ciudadanos de esta ciudad sonora que propone Radionauta, es verdad, ¿no? Cuando suena. Sí, sí. Somos uno más. Justamente la intervención en la práctica de los días jueves de este programa se debe a que, bueno, Radionauta es una radio autogestionada, comunitaria, ¿sí? Y de esta manera, más allá que la actividad siempre se sostiene a la gorra, esa gorra del jueves pasado fue para bancar este tipo de espacios. Es verdad. ¿No? Que algo de eso también transmitimos a la gente que estaba allí escuchándonos. Es verdad, sí. Es verdad. Es gracias verdad. Por no, decir es verdad. No, está muy bien. Pero sí. Parte de eso transmitimos y parte de otra cosa que transmitimos es lo que tenemos ganas de hacer, de lo que tenemos ganas de que suene en esto de que es esta radio escucha Logia Mistonga. Y parte de lo que la gente tiene ganas de escuchar también, porque somos muy amplios en cuanto a lo musical. Sí, totalmente. Mucha gente de la que estuvo el jueves en la práctica. No sé si muy amplios, pará, no sé. Somos bastante amplios. Mira, del otro lado, que es donde aprietan el botón. Un cuadrado, pero el cuadrado es grande. Hay un cuadrado. Es grande, bueno. El cuadrado. Acá a lo largo de estos 39, son 39 sí. Programas, son muy pocos. Y ha sonado mucha música, loco. Mucha música. Ya va a salir el CD de Logia Mistonga. ¿O no? En algún momento. Para ahí, para colaborar. Ahí podemos hacer un CD con los mejores momentos de la radio, las mejores músicas de la radio. Exactamente, amigo. También compartimos, hemos abierto el espacio. De hecho, este espacio que estamos hablando, que es nuestra bacanal, está abierto, ¿sí? Esto era algo que marcábamos en la práctica. Claro. Para que la gente, largamos el teléfono, hay un mail también que pueden escribir, ahí en el Facebook, hoy no cualquier, tenemos conexión, no lo vamos a leer, pero está. Bueno, se acerque, ¿sí? Si bien nosotros arrancamos con un programa de más vinculado al tango, al candombe, a la milonga, bueno, eso tiene su abanico, ¿no? Varía. Cuestiones. Es más, también. Este jueves se acercó gente. En el momento que estábamos interviniendo a la práctica, estábamos charlando, hubo gente que se acercó con su publicidad de una feria, no sé si recuerda. Sí, por ejemplo, una feria americana. Pasé por la feria, muy lindo estuvo, La intervención, Victoria. La de Vicky, muy lindo, intervenciones musicales, mucho arte. Mucha artesanía, estuvo muy lindo. No por nada, amigo, nos encontramos acá, ¿no? Exactamente. En este tipo de espacio. Es verdad. Y sigue abierta la propuesta para el que quiera venir a ofrecer algo de lo que hace, dice o cuenta. Ajá, o, ¿no? Escribe, o escribe o canta. Claro, está abierto todos los martes, todos nos pueden consultar y puede venir a expresarse acá. Totalmente. En este lugar. Sí. Bien. Bueno, esto es parte de lo que sucede los jueves y los martes en el Olga. Bien, le agradecemos a toda la gente que se quedó en la práctica, sí, hasta la una y media, más o menos. de la mañana, ¿no? Se extendió la práctica, fue larga. Sí, y agradecer que hubo un respeto también en cuanto a intervenir la práctica. Ahí, a medias, hubo. La gente no, por ahí tendríamos, no se explicó muy bien, no sé, ya se va a entender cómo es la intervención, ¿o no? No lo quería. Sí, sí. Y bueno, es complicado intervenir una práctica de tango desde un programa radial. ¿Cómo le intervení? La gente va a bailar, loco. Está muy bueno. Estuvo bueno, la gente. Estuvo se muy copó. Bueno, amigo. Lo importante de todo esto es que la gente se recopó. Ajá. Esa es la que sí. Y gracias a los que colaboraron. Fundamentalmente, ¿no? Sí, sí. Por esta concientización de que estos espacios abiertos, esa palabra que repetimos tanto, se sostienen desde la autogestión. ¿Sí? La autogestión muchas veces implica dinero también. ¿Sí? Sí, hay, se pagan cuestiones, qué sé yo, los micrófonos con los que estamos hablando, la el antena. Tiempo en aire y un montón de cosas. Totalmente. Que van de la mano con este sistema oligarca. Pero bueno, nada. ¿Habrá una próxima intervención de sí, la noche? Sí. Este ¿sí? jueves que viene, no. Porque es fin de semana largo. Contémosle a la gente entonces que es este verdad. Jueves se suspende se la suspende actividad. Se suspende la actividad en el Olga. Las actividades en general en el Olga van a estar tranquilas. El jueves, más que nada, va a estar abierto durante la tarde el Olga. Después, ya a la noche no. No va a haber práctica, no va a haber clase. Así que este jueves no. El otro jueves, que sería jueves no sé cuánto, pero alguno de todos esos días. Este jueves no, el que viene. Vamos a intervenir de vuelta a la práctica en el Olga Vázquez con Logia Mistonga. Bueno, entonces están todos invitados. Jueves 27. Ahí está, jueves 27. A partir de las 11, 10 y media de la noche, ahí, más o menos. Ahí va a haber un poco de poesía, ahí va a estar bueno. La próxima intervención entonces de la Logia Mistonga en la práctica de tango. Están invitados radionautas, ¿sí? Todos. No solamente la gente que viene a bailar a la práctica. Sí, porque por suerte la propuesta es amplia. A poesía, a música, a lo que quieran. Bien, ahí está. Esto es lo que pasó. Pasó la milonga de la mariposa también el lunes, ¿o no? En la Salamanca, 60-18. Mucha gente en mucha la milonga gente. De la mariposa. ¿Anduvo por ahí? Sí, estuve ahí. Estuvo muy comí lindo, unas ¿no? empanadas y bailé una tanda. Bien, muy bien, muy bien. Mire lo loca que anduve. Muy bien. Así que todos los lunes las mariposas, 60 esquina 10 en la Salamanca, clase previa de Ramiro Nievas, musicaliza Fernando Cingarelli. La entrada es a la gorra. Otro también. Espacio más autogestionado. Bueno, esto pasó. Sí. Esto pasó. Hoy, ¿qué tenemos, amiga? Actualidad. Hoy tenemos. Hoy, como siempre, todos los martes. Un estandarte ahí en 23, entre 43 y 44, la milonga, la corchea melódica, donde Raúl Gagiotti y parte de su familia hacen música en vivo. Bien, ahí está. chan, chan. Sí, ahí sí. Les vamos tirando un poquito de data. Mañana, miércoles 19, acá en el Olga Basket está la noche Nuestra Americana. Nuestra Americana en el Olga con Dame Pa Matala y el sindicato Subcomediante. ¿Cómo es Dame? Pa Matala. Mirá. Dame Pa Matala. Una banda de Venezuela. Una banda, una agrupación musical, amiga. Dame Pa Matala. Una agrupación es musical, tiene un contenido nacional y aparte incluye contenido latinoamericano. Qué gente, para venir, sí, ¿no? Gente que ya estuvo, me parece, en el Olga. Vos sabés que en las letras transmiten así como un mensaje de paz. Está bueno. Sí, está bueno. Me río, amigo, porque un mensaje de paz. Sí, un mensaje de paz, unidad y despertar de la conciencia. Los locos andan por el palo del folclore, con lo latinoamericano, mandan un hip hop, hacen una buena mezcla. Mirá, esta agrupación. Sí, estoy de la seña con las manos. Esta agrupación fue identificada por su trabajo en las comunidades, en las comunidades de cultura latinoamericana y desarrollo comunitario. Y la mayoría de las presentaciones fueron todos en escenarios de tierra. Esto que tanto venimos nosotros trayendo siempre en el programa. Dame Pa Matala. Amigo, ¿hay una musiquita para mostrarle a la gente de qué se trata? A ver. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crea. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de de tontos que me crean, que la mentira se crea. Tengo un hermano guayú que el desarrollo ha desplazado. Tengo un hermano yumba que de su casa lo han sacado. En nombre del progreso, del padre, del hijo y del Espíritu Santo, voy a robar tu cultura y todo por lo cual has trabajado tanto. Defender mi dignidad. Prometo respetar tu cultura, tu historia y tu autodeterminación. Pero primero voy a llevarme el petróleo, el uranio, el agua, el gas y el carbón. Se crean, lo único que necesito para decirse dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean, que la mentira se crean. Que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea. Logia. Bien, ahí está, dame pa' matala. El nombre del tema, ¿cómo era, amigo? ¿Lo tiene ahí en ahí? Ahí. Ahí. No lo tiene. Bueno, estaba, lo tenemos ahí en ese pen. Mirá vos. Bueno, no importa. Dame pa' matala. Dame pa' matala entonces mañana. Suena mañana acá en el Olga Vázquez. ¿Eh? Dale, te estoy contando. Sí, sí. Claro, dale. Noche nuestra americana en el Olga. Hay entradas a preventa, 15 mangos. Bien. ¿Tá? Y acá en la puerta va a valer 20 a las 22 horas. Miércoles 19 a las 22. Está bueno. Va bien, a estar bueno. La gente se puede venir si quiere temprano, que va a estar funcionando la cocina. Sí, tal cual, como siempre. Del Olga, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es verdad. Otra banda más. Sindicato Subcomediante también va a tocar. Es más así como una cumbia. ¿Viste? Uh-huh. Una cumbia más. Está re bueno también. Nada, también tiene que ver con todo este tema de la tierra y todo eso. Bueno, ¿por qué el tema de la tierra? Porque parte en este programa. En este programa. Sí. En este... Vamos a. Claro. Lo único que necesito, se llamaba el tema que ahí sonaba. Está. Sí. Claro. Dice, plin, plin, plin, así me hace la cabeza. Perdón. Ahí está, lo único que necesito. Así se llama. ¿Qué será lo único que necesita uno, amigo? ¿Qué será? Por ahí mañana la gente que venga lo encuentra acá en la fiesta. Nuestra americana. Ahí está, ahí está. ¿Por qué hablábamos de la lluvia, no? ¿No? ¿De qué? Sí. De la tierra. Sí. De la lluvia, la tierra. Sí, el sol, el agua, el fuego. Porque siempre andamos circundando por esos lugares y defendiendo un poco la tierra, la naturaleza. Y nos metemos siempre con el tema del campo, la gente, la expropiación. Porque hay que estar alerta, ¿no? Exactamente. Con estas cuestiones, que no están solamente pasando en América Latina. No, ¿sí? Ya lo vamos a desarrollar tal cual en la bacanal que viene, ¿no? Como, la como siempre decimos, esto nos toca a todos. Exacto. Y hay que estar atento. Uh-huh. Tal cual, amigo. Además es una cuestión de futuro. Bien. ¿Sí? Ahí está.

que el niño Jesús tenía frío en las patas. Tenía frío en las patas. Y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. Y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. Soñé al hombre de la bolsa que había venido a llevarme. Que había venido a llevarme. Y que en el país de la vaca estaba muy caro el kilo de carne. Y que en el país de la vaca estaba muy caro el kilo de carne. Y se va. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ¿Te lo perdiste? Roger Este es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para, sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy, muy interesante y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantores, cantantes argentinos, si nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche. Así que me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. Dun, dun. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, dun. Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Logia Mistonga. Va a ganar. Bien, ahí estamos, volvimos. Segunda bacanal del programa 39 de la Logia. Sonaba la candonga. Bien. Sí, se las cuento a la gente. Milonga del Cogotudo, por Ángel Pulisce y Ruth De Vicenzo en la voz. Hermosa Ruth. Sí, milonga. No recuerdo el nombre de un tema que sonó en una tanda hace un par de programas. Sí, pero búsquenla por internet y escúchenla. Si no, si consiguen el disco, mejor. Claro. Sí, sí. Después el cuarteto Rica Cosa hacía A Quema Uña. Y para cerrar, La Guardia Hereje con La Pesadilla. Bueno. Bien. ¿Cómo es una ciudad sonora? Informe de último momento. Informe de último momento. Sale. Creo que la gente que está con su radio FM sintonizada en el 106.7, aprovechamos para decirle que somos Logia Mistonga. Bien, muy buenas noches a toda esa gente, a toda esa audiencia. Esto es un programa de tango, candombe y milonga. Exacto. Y decimos otras yerbas. Otras yerbas siempre. Bueno, le decimos a la gente también, ¿no? A nuestra gente. Que nada, con estos días de frío hay un problemita con el transmisor y se corre de frecuencia. Ajá. Se corre de frecuencia, se va a la 103.5. Si hace mucho más frío, sí, se va a la 103.7. Pero mire usted. En este momento estamos en la 103.7, que es una radio, no sé. Pero le pedimos muchísimas disculpas a la gente. Ahora va a haber una interrupción en lo que es el transmisor, o sea que el programa va a seguir saliendo por internet. No en la frecuencia de radio. Si quieren seguir escuchándonos, radionautafm.wordpress.com. Así es. Bueno, bienvenido de vuelta y gracias a toda esta gente que nos escucha nueva. Sí, por supuesto. Y le contamos que habíamos dicho que en esta bacanal íbamos un poquito con el tema de nuestra tierra, ¿no? Sí, nuestra Argentina. Exactamente. No, no solo la Argentina, sino el país hermano de Chile también. También. Sí, ha sufrido las sacudidas en Filipinas también. Bueno, sí. En todos lados, amigo. En todos lados. Lo que estamos hablando es acerca de empresas internacionales como Monsanto, ¿no? Monsanto que arregla negociados, contratos, proyectos de ley que empiezan a regular lo que es la producción de semillas. Sí. La producción de semillas, que una de las propuestas es que sean transgénicas, ¿no? Estas semillas transgénicas son adulteradas, esa es una palabra que no, claro. Ellos no dicen adulteradas, no, no dicen, ¿no? No. Son modificadas en laboratorio, dicen, genéticamente. Esa es la versión formal, ¿no? En realidad lo que se le introduce es un virus, amigo. Es verdad. Un virus que una vez que la semilla empieza a ser utilizada, se han medido las consecuencias a lo que es salud humana, sí, sí, sí. Pero también lo que afecta es la biodiversidad del ecosistema. Ahí está. Sí. Es verdad. Por ejemplo, y mire usted qué dato llamativo. En Europa, la Unión Europea, por ejemplo, rechazó la implementación de este tipo de leyes que regulan la producción de semillas, que se acreditan la patente de estas semillas. Temita, ¿no? La patente, ¿sí? Siempre ahí ronda. Todo nuestro reclamo y siempre. Sí, la claro, patente. Amigo. Y así van a ser quienes produzcan y quienes vendan la misma semilla, los que se van a llevar absolutamente todo. Hasta nuestra salud. También, a ver, ¿qué más de Monsanto, por ejemplo? Que no es la única empresa involucrada. No, no, no, nunca es la única. Siempre hay una corporación, una red corporativa alrededor de todo esto. Monsanto nosotros siempre la traemos a la mesa porque es la que nos toca siempre, lamentablemente, cerca, siempre sí. Más de cerca, con sus pesticidas y sus semillas también biogenéticas. Sí, totalmente. Nada, hoy en Argentina hay un tema puntual, uh-huh. ¿No? Que se tiró así a la olla, por decirlo, a la olla popular, digo sí. Yo, que son los medios, otro tema, los medios. Uh-huh. Ya vamos a hablar de ese tema. No me quiero ir de esto. Nada, bueno, el ministro de Agricultura de acá de Argentina anunció que es inminente la modificación de la ley de semillas en Argentina. Inminente. Estamos hablando de este año, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de este año, estamos hablando que a fin del 2013 este proyecto entra en el Congreso para modificar la ley. Ajá. O sea, bueno, ya ahí tenemos. ¿Lo van a tratar cuando muestren que la gran mayoría de la población está de vacaciones en Mar del Plata? Dice usted. Totalmente. Es una posibilidad. Claro, Mar del Plata, por decir. Sí, un como lugar, un ícono. Pero no. De vacaciones en tu casa misma, sí. Uno por ahí atenta hasta ni prender la tele. Uh-huh. Que estará buenísimo. Uh-huh. Pero bueno, ahí tenemos. Antes del 2013, este proyecto entra en ley para la modificación. La modificación de ley de semilla, que equivale a privatizar las semillas e implica el pago de regalías, como dijo usted. Ajá. En su momento, por parte de los productores a las empresas biotecnológicas. Claro. Por la utilización, ¿no? De estas semillas mejoradas y patentadas. Bien. Que es lo que recalcamos siempre en la patente. Recuerdo esto: para que estas semillas crezcan en la tierra es necesaria la utilización de agrotóxicos. Es verdad. Bueno, ahí es donde entra esto de la biodiversidad del ecosistema. Agrotóxicos, porque hemos nombrado varias veces acá en la, uh-huh. en la logia. Que vienen de la mano, ¿no? Está bien, o sea, vienen de la mano de estos mismos fabricantes de semillas que fabrican el pesticida para que la semilla esté siempre. Exacto. Esto de la ley también significa también la prohibición de reutilizar las semillas que los productores obtienen de sus propias cosechas. De este modo, también se dan cuenta, uh-huh. pero violan fundamentalmente privilegio de a los agricultores de seleccionar, mejorar e intercambiar su propia semilla. Claro. ¿No? Bueno, esto es lo que va a entrar un poquito en ley. No sé si usted tiene así como para acotarle a esto de lo realmente lo que está prohibiendo. No, yo tengo para Noa Monsanto en Chile, por ejemplo. Está bien. Sí, es una página que nuclea testimonios. Y bueno, cual. Como hemos pasado acá por el Facebook Millones contra Monsanto, el 5 de junio, en fecha que coincide con el Día de la Pacha, en su celebración, hubo una marcha nuevamente, ¿sí? Sí, multitudinaria, sí, en la ciudad de Capital. Sí, hay muchas cosas para realmente ver en cuanto a esto de la ley de modificación de las patentes. Hay un documental para ver que es de la gente de Metiendo Ruido. Es sobre las consecuencias sociales en el boom, de lo que es el boom económico en Argentina, de lo que es la soja, ¿no? Esto, ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama Metiendo Ruido. Metiendo Ruido. Metiendo Ruido. Ahí se meten y está... Nada, hay infinidad de cosas y el documental está buenísimo. Es un buen instructivo para... Claro, habla realmente del impacto que tuvo la soja en la Argentina, ¿no? Pasamos de ser un país primeros en exportaciones de carnes en Argentina a exportar soja. O sea, como que la carne, porque es más, vos, si el que tiene la oportunidad de viajar en avión, desde arriba antes veía campo con vaca, hoy ve campo con soja. Sí. Y cada vez son más, y cada vez son más. En los últimos 20 años es incalculable lo que se copó en distintos campos de la región Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, en distintos lugares. Nada. No sé si quería decir algo más de esto. Mira, tengo así como unos motivos, sí, para el que quiere, se los mando así rápidamente. En todo este reclamo de la modificación de ley de semillas, se hizo un escrito, ¿no?, que en distintas páginas en internet está circulando para poder firmar, porque hay que juntar 10.000 firmas, o sea, se convoca a todas las organizaciones, grupos, instituciones, esto es lo que tiran por internet, ¿no? Personas que se sientan comprometidas en la lucha por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, a adherir con la firma a la siguiente declaración en contra de la modificación de la ley de semillas en Argentina. Vamos por las 10.000 firmas, ¿no? En cualquier página que te metas, están en esta página que dije Metiendo Ruido, por ejemplo después de leer toda la nota, en el final de la nota se puede firmar vía mail ahí mismo en internet. En internet usted mismo puede poner su nombre, exactamente, su DNI, queja, lo que quiera, y comentar. Y yo había rescatado así como unas cositas, viste, de, sí, de por qué realmente poner la firma, ¿no? Primero porque la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, ¿no? No abre las puertas para que se profundice la expropiación y la privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre en Argentina. Legaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura. Sí. O sea, casi como la... Una de las semillas que más quiere capturar, por ejemplo, empresas, claro, como Monsanto, es la del maíz. Exactamente. Sí. Ahora están con el maíz también, es verdad. Sí, sí. Otro tema, que es para darle profundo al maíz. Otro de los puntos es que fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, que es lo que estamos, claro, hablando de lo que viene pasando en los últimos 20 años. Crean condiciones para expandir la presencia de estas empresas semilleras en todo el país, que a la vez otorga a las empresas semilleras el poder de la policía. La policía, a ver, ¿cómo es eso? Claro, lamentablemente para nosotros la ley avala a todas estas empresas. Entonces, cualquier tipo de reclamo que haya, siempre va a haber un repudio de parte de la policía, una represión. Con lo que venimos planteando programa a programa, como pasó en lo del patio del Indio Froilán y el desmonte y todo esto que tiene que ver con el círculo inmobiliario, esto es el círculo agrogenético. Bien. Bien un carajo. Bien un carajo. Permite el decomiso, el embargo de cultivos y cosecha de quien no cumplen con estas leyes que tienen el nuevo reglamento de ley. Y el último, así que yo quería rescatar, sí, que el anuncio de la modificación de ley, ¿no?, hecho simultáneamente de la aprobación de la soja RR2, que es de Monsanto, en esta ley confirma que el principal beneficiario, ¿quién es? Va a ser Monsanto. Monsanto. Claro que sí. Así que, gente, no la privatización de semillas y a la vida. Fuera Monsanto, corporaciones del agronegocio. Y busquen en internet distintas páginas. Hay el Movimiento Nacional Campesino Indígena, CLOC, GRAIN, Amigos de la Tierra, Acción por la Biodiversidad. Todas esas páginas que acabo de decir son todas para firmar en contra de esta ley de las semillas. Bien, atentos ahí entonces a meternos por internet. Por internet. Sí. Bien ahí. Le repetimos así las páginas. Como dale. Movimiento Nacional Campesino Indígena, el CLOC, que es Vía Campesina Argentina, GRAIN, Amigos de la Tierra, Acción por la Biodiversidad, y la última que había dicho, Metiendo Ruido, que ahí tienen que ver el documental, que está muy, muy, muy bueno. Bueno, sí, claro. Después de esta pasada que vamos a seguir, no sé si en este programa, pero sí en los próximos, tratando la cuestión de Monsanto, nos vamos a ir ahora a otras yerbas, ¿sí? Nacionales y roqueadas, y a ver si levanta este martes. Otra yerba. Otra yerba. Logia Mitonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otra yerba. Otra yerba. Y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Yerbas. Encantador, tu infierno está encantador. Esperando el milagro, suspirando rectificando en el cenit. Poema Quinta Poesía Vertical. Un recuerdo de Alejandra Pizarnik. La avalancha de los muertos. La avalancha de los que suicidan por su mano o por otra. Porque vivir es un suicidio. La avalancha de las sombras que en vano amontonamos en los rincones de la tierra. La avalancha de lo que no sabemos ni pensar. Hace que cada tanto extendamos un brazo y hagamos una señal en el vacío. Y aunque el brazo no resiste y se desmorona como los gestos tímidos, la señal queda rondando por el aire como un golpe de viento, como la hilacha de un fúnebre planeta que gira hacia algo menos que el olvido. Solo un desequilibrio de las cosas, un fugaz desnivel inexplicable, permite todavía este naufragio sin barco, sin mar y sin playa, sin espectador, sin fondo y sin náufrago. Esta historia que nadie cuenta y nadie escucha, esta falla sin importancia de abismo. Solo queda la señal como un detalle. Poesía Vertical, de Roberto Juarros. Ritual impío, sucio, arrabalero, orillero, compadrón, menasual, trifar, barrial, sensen, nufar, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fantasía, fant

regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es sabor, cascabeles de risas matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol. La que volvió sin honra se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de azabache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de fumar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es sabor, cascabeles de risa, matizando el dolor. De luna y canción de farol. Tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz fina, caridad de mi rutina. Me encontré tu corazón en una esquina, trenzas del color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde? ¿A dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte, y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad. Sin ti, ¿por qué tendré que amar y al fin partir? Pena, vieja angustia de mi pena,

Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.amred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Te lo perdiste? En el fútbol hay un manejo de dirigentes que ha sido nefasto, que ha sido con la excusa de que no podían erradicar a los violentos de los clubes. Se sabe que la violencia manda en el fútbol hoy en día y puede haber episodios que son trágicos a cada paso del camino, porque el sistema está totalmente doblegado, no se arregla solamente con prohibirle a los visitantes o jugar sin público, porque eso es postergar el problema, y los problemas para elaborarlos hay que atravesarlos. Lo que pasa es que los dirigentes están muy comprometidos. Antes sí, se paraba el fútbol, había escándalo, ahora ya hay una muerte, dos muertes, tres muertes, 100 muertes, y todavía seguimos. Si le sigue conveniendo a los dirigentes, va a ser difícil erradicar todo este problema. Mientras tanto, bueno, se solucionan tratando de tapar los reales hechos. Depornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. No somos ni la guerra ni la paz. No somos ella ni vos. Somos nosotros. Somos Radionauta. ¿Te lo perdiste? Creo que el metal tiene eso, ¿no? Recuperar la historia, porque si haces todas las bandas, Hermética ha hecho intérprete que recuperó bastantes temas y muchas otras, lo que es el rock nacional de los 70. El tango hace Cambalache. Claro, recuperar las raíces de donde viene toda la música, porque el metal, si bien es una música moderna, no sale, como decir, un repollo. Uh-huh. Viene mamando del blues, del rock y en Argentina de lo que es de acá también. Y sí, el rock nacional nuestro, que es una expresión cultural, creo que envidiable para el resto por ahí de los países que no han tenido, sí, una impronta rockera tan fuerte como la Argentina, y ha tenido bandas tan importantes y tan grosas. La Botica de Satán, miércoles a las 8 de la noche. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola, pa, sí. Hola, hola, hola. Yo no me escucho. Estamos al aire. Hola, tangas. Sucias. Sucia. Tangas. Estamos de mamá. Bien. Me intimida. Bacanal, bacanal, bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Hay leña que arde sin humo. Carrero, dicen, por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro, y a donde la llevan. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia, y a mismo paso, tardido, quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros. La vida tiene otra letra. Hay leña que arde sin humo. Cada cual quema su leña. Atahualpa Yupanqui. Bien. Qué buena onda. Qué buena onda, Atahualpa. Y la musiquita de fondo. ¿Qué estamos escuchando? Hace el Krieger. Está bueno, arriba. Está muy bueno. Está Atahualpa, muy bueno. Qué bueno, Atahualpa, lo que acaba de leer. Sí. Atahualpa, lindo personaje para traer a la mesa, sí, en el programa. Claro, ¿eh? Ya vamos a profundizar, ¿no? Sí, amigo. Hoy no nos permitió el internet. No, hoy nos quedamos sin internet. Es verdad. Acabamos, aparte de escuchar esto que acaba de contar usted de Atahualpa, una tandita Muy linda. Sí, ¿eh? De las chicas. De las chicas, ¿no? Tanda de las chicas. Uh-huh. El primer tema fue Carnaval de mi barrio, Los Cisneros. Los cocineros, es verdad, sí. Perdón, Los Cisneros. Sí, no sé, los cocineros de Olga. Escuchamos Trenzas. Que son un carnaval. Claro, que son un carnaval. Sí, claro. Escuchamos Trenzas con Lilia Borda y la voz de Esteban Morgado. Sí, en realidad Lidia canta y Lidia Esteban, canta y Esteban Morgado le pone voz a la guitarra. A la guitarra. Sí. Hoy estoy todo al revés, perdón, mil disculpas. Y no soy un extraño. Usted no es un extraño. No soy un extraño, claro. Una canción de Charly García. Sí. En la voz de Gisela Magri, es verdad. Que, y en el piano de Sebastián Palungo. Ah. Sebastián Palungo, que era así como una primera formación de Gisela en algún momento. Hoy actualmente no están haciendo nada. Pero así. La acompañó en sus primeros tiempos. Exactamente. Ahí. ¿Eh? Muy bien. Bueno, Atahualpa, con esto de Hay leña que arde sin humo. Era como el elemento que nos faltaba, el fuego. Es verdad. ¿Sí? Si bien yo pensé en la tierra, pero. Puso el fuego también. Puso el fuego también. Sí. Y toda esta lluvia para que lo pase. Bueno. Bien. Sí. Como traíamos el temita de la semilla, nos quedamos con ganas de escuchar algo, ¿no? Sí. Un temita que se llama Monsanto. Y la banda, me olvidé, La Modernidad de Apolillarse. Ahí está. Guapa. Ahí está. A Monsanto le dedican un tema. Ahí vamos. Logia Mitonga. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Soja, palmar. Soja, de soja, un soja. caja, descaja, limón, soja, ajado, nogal, soja, colgajo, algodón, soja, Monsanto, nogal, soja, Monsanto, soja, Monsanto, soja, Monsanto, soja, Monsanto, soja, soja, Semillas para un himno. Fábula. Edades de fuego y de aire, mocedades de agua, del verde al amarillo, del amarillo al rojo, del sueño a la vigilia, del deseo al acto, solo había un paso que tú dabas sin esfuerzo. Los insectos eran joyas animadas, el calor reposaba al borde del estanque. La lluvia era un sauce de pelo suelto. En la palma de tu mano crecía un árbol. Aquel árbol cantaba, reía y profetizaba. Sus vaticinios cubrían de alas el espacio. Había milagros sencillos llamados pájaros. Todo era de todos. Todos eran todo. Solo había una palabra inmensa y sin revés. Palabra como un sol. Un día se rompió en fragmentos diminutos. Son las palabras del lenguaje que hablamos. Fragmentos que nunca se unirán. Espejos rotos donde el mundo se mira destrozado. Camélidos. El pelo de las llamas de impalpable suavidad, pero sus tenues guedejas están cinceladas por el duro viento de las montañas, donde ella se pasea con arrogancia, levantando el cuello esbelto para que sus ojos se llenen de lejanía. para que su fina nariz absorba todavía más alto la destilación suprema del aire enrarecido. Al nivel del mar, apegado a una superficie ardorosa, el camello parece una pequeña góndola de asbesto que rema lentamente y a cuatro patas el oleaje de la arena. Mientras el viento desértico golpea el macizo velamen de sus jorobas. Para el que tiene sed, el camello guarda en sus entrañas rocosas la última veta de la humedad. Para solitario, la llama afelpada, redonda y femenina, finge los andares y la gracia de una mujer ilusoria. Camélidos. Ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra, tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Thank you. Cordial, sí. Le queremos decir gracias a Lucía. Bien, gracias a Lola. Gracias, Fer. Gracias, Radionauta. Gracias a todos los oyentes. Gracias, 106.7. Eco, sí. Que nos están escuchando. Sí, gracias. Es verdad, nos pusimos romántico en el último. Nos pusimos romántico en Gaby, eso, no, profesor. Ahí voy, ¡Oh, claro! Sí, sí. Gente, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Sí, gracias a Bagullo. Barullo, ahí lo dejamos. Le dejamos en la posta con Barullo. Gente, quédese. Acuérdese que estamos nada más que por internet. Amiga, nos encontramos en un programa 40. Sí, así claro es. Sí. Muchas gracias a todos. Ahí nos vemos. En la noche triunfó. Les cantamos en coro. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3.